Tranquilo nomás, no confía en la ley. Hay que andar vivito y caminar con fe. Tranquilo nomás, tú solo ponle play y sigue el caminito que dejó el sensei. Tranquilo nomás, no confía en la ley. Hay que andar vivito y caminar con fe. Tranquilo nomás, tú solo ponle play. Desconfiando hasta de hermanito. Mi desconfianza abarca un poco más que el universo. Ya perdimos la esperanza, humanidad se va al infierno. Y esa es la punta de la lanza. Hoy todos quieren venganza, los niños ya no son tiernos. Por eso es que ya no se fía ni del fucking policía. Si el lohueta del gobierno no confía, así que hay que vivir despierto, que la gente la anda vía y te pueden taquillar en cualquier momento. Por eso duro el corazón y el coraje de un dragón, pa' proteger el castillo en donde vivo, en donde conocí el amor en su máxima expresión, que me dio la inspiración con la que escribo. El mundo no está pa' nada, todos siembran el terror, solo cosechamos muerte y tristeza. Y eso ya no va a parar, si pa' nadie ni un dolor. Aquí me adapto, me muero, no. Firme, pisa fuerte, no debes rendirte ni esconderte. No, no sirve ante la muerte. Debes rendirte, hay que usar la mente. Siempre firme, pisa fuerte. No debes rendirte ni esconderte. No, no sirve ante la muerte. No debes rendirte, hay que usar la mente. Siempre tranquilo nomás, no confía en la ley. Hay que andar vivito y caminar con fe. Tranquilo nomás, tú solo ponle play y sigue el caminito que dejó el sensei. Tranquilo nomás, no confía en la ley. Hay que andar vivito y caminar con fe. Tranquilo nomás, tú solo ponle play. Desconfiando hasta de hermanito. RK es el que está en el fucking ritmo.